¿Cuántos han ido a acampar alguna vez? Cuando usted va a acampar, ¿qué preparativos debe hacer? Ayúdenme. La comida, ropa, ¿qué más? Bolsa de dormir. ¿Qué pasa si no hace los preparativos correctos? ¿Verdad? Algunos lo saben por experiencia. Ahora, ¿cuántos tuvieron el privilegio de tomar vacaciones este año? ¿Qué preparativos debe usted hacer antes de irse a sus vacaciones? ¿Cuántos han invitado a alguien a cenar a la casa alguna vez? ¿No se tienen que hacer preparativos? ¿Sí o no? ¿Cuántos han ido al banco a retirar dinero? ¿No necesitamos hacer algún preparativo antes de eso? ¿Por más sencillo que parece ese procedimiento? Ahora tengo una pregunta para usted. Cuando usted viene a la iglesia, ¿cómo se prepara? O sea, algunos están diciendo, pues me baño, me cambio. Sí, obviamente, y qué bueno, por el bien de su vecino, ¿verdad? No, me refiero a cómo se prepara usted psicológica y espiritualmente para venir a las reuniones. Miren, sorprendentemente, son pocos los cristianos que se preparan adecuadamente para venir a las reuniones. Son pocos. Muchos cristianos no solo se desvelan los sábados en la noche, no dejan su ropa lista los domingos en la mañana y se les olvida la ofrenda. Realmente lo más importante es que muchos creyentes no se preparan mentalmente para lo que vienen a experimentar a las reuniones. Este problema no es nuevo. Pasaba en los tiempos bíblicos. Tanto pasó así que Pablo tuvo que escribir acerca de eso en 1 de Tesalonicenses capítulo 5. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, Pablo les dio a los creyentes que se reunían en Tesalónica cuatro instrucciones que tenían que ver con la preparación de ellos al congregarse, al reunirse. Y de eso vamos a aprender hoy. Hoy de lo que los tesalonicenses aprendieron de Pablo, vamos a aprender también nosotros de cómo responder a Dios cuando nos congregamos, preparándonos adecuadamente al venir a una reunión como esta. Hoy voy a responder a esa pregunta, ¿cómo prepararnos para ir a las reuniones en la iglesia? Si nunca se te había ocurrido que debes de hacer ciertas preparaciones espirituales antes de venir a la reunión, bueno, hoy Dios nos va a enseñar a todos cómo prepararnos mejor, de manera que cuando vengamos a las reuniones, realmente lo hagamos con la mejor disposición para la honra de Dios y para el provecho de nuestras vidas. Y Pablo nos va a enseñar en este pasaje del versículo 16 hasta el 28, a manera de despedida de su carta a los tesalonicenses, Pablo nos va a enseñar cuatro aspectos o cuatro maneras en que los creyentes nos preparamos al venir a las reuniones, de tal modo que tú nunca más vuelvas a una reunión sin saber cómo prepararte. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Cuáles son esas cuatro para los que siguen las instrucciones? Están ahí impresas en el boletín al centro. Hoy vamos a aprender que la primera manera de prepararnos para asistir a las reuniones que son para celebrar la presencia de Dios son con nuestra mejor actitud, con nuestra expectación de lo que Dios va a hablarnos, con nuestra disponibilidad para orar, para interceder unos por otros y también prestando atención a la exposición de la palabra de Dios. Vamos a empezar con la primera de ellas en los versículos 16 al 18. Para los que recuerdan el último estudio de esta serie de Primera de Tesalonicenses, aprendimos cómo Dios nos enseña cómo relacionarnos unos con otros en la iglesia. Ahora Pablo nos va a hablar de cómo prepararnos para reunirnos para venir a las reuniones del Señor. Versículos 16 al 18 dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. En estos primeros tres versículos encontramos tres mandatos que a la vez son actitudes. Por eso yo enuncié así este primer punto. Para prepararnos para venir a la reunión cristiana, debemos revestirnos de la mejor actitud. En estos versículos vamos a observar que esos tres mandatos, estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias en todo, son tres, es una actitud triple que comparte ciertas cualidades similares. En primer lugar, cada una de esas actitudes son internas. Si ustedes se fijan, estén siempre gozosos, habla de una actitud que nace del corazón del creyente. Y luego dice, oren sin cesar, es algo que nace del espíritu del creyente para con Dios. Y luego dice, den gracias en todo, es una respuesta de lo que el creyente considera en su mente. Corazón, espíritu, mente son virtudes que nacen del interior del creyente, son actitudes internas. En segundo lugar, son constantes. Si ustedes observan el versículo 16, dice, estén siempre gozosos. Y luego dice, oren sin cesar, es decir, incesantemente, no es sacando a César de la reunión de oración, ¿verdad? Es incesantemente, siempre, incesantemente, den gracias en todo. Son actitudes que deben ser constantes en la vida del creyente. Constantes, pero sobre todo son actitudes que dependen de la voluntad del creyente. No son situaciones o actitudes que resultan de factores externos de los cuales el creyente no tiene control, sino de decisiones de su voluntad. Por eso son mandatos. Dios nunca nos manda cosas que no podemos cumplir. Si Dios nos está diciendo estén siempre gozosos, es porque eso está apelando a nuestra voluntad. Y las cosas a las que Dios apela a nuestra voluntad son cosas que están bajo nuestro control, que podemos controlar. A la luz de este pasaje, entonces, nosotros podemos controlar, podemos tomar la decisión de estar gozosos. Pero ¿cómo podemos estar gozosos en un mundo tan lleno de pruebas y circunstancias difíciles? En medio de necesidades, en medio de adversidades, de reveses que experimentamos en la vida. Todos aquí tenemos suficientes razones para no estar ni contentos, ni agradecidos, y para no depender de Dios pensando que Él nos ha abandonado. Pero no es así. Es una decisión de nuestra voluntad, que procede de lo más profundo de nuestro interior. Dicen que había un rey que sufría de depresión, y se contrató los mejores bufones del imperio, y nadie lograba hacerlo feliz. Y cuando se acabaron todos los payasos del reino y nadie logró hacerlo feliz, él se deprimió todavía más. Entonces se le ocurrió una gran idea al rey y dijo, ya sé qué voy a hacer. Y entonces reunió todos sus ejércitos y les dio esta orden. Le dijo, quiero que vayan por todo mi reino y que busquen al hombre más feliz, el hombre verdaderamente más feliz de todo mi imperio, y cuando lo encuentren, le quiten la camisa, me la traigan, y cuando yo me la ponga, voy a ser feliz. Y salieron por el imperio los ejércitos, y buscaban, y conocían a alguien que parecía feliz, pero después llegaba la suegra a visitarlo y se le acababa. Y así fueron buscando, pero no lograban encontrar a alguien que los convenciera de ser el hombre más feliz. Y habían pasado casi 2 años, cuenta el relato. Y el rey estaba más triste que nunca. Y entonces ya se estaban dando por vencido cuando uno de los generales en el rincón del territorio venía cruzando por un bosque y le agarró la noche. Y entonces se detuvo con su escuadrón y hizo una fogata ahí en el bosque. Y en eso vieron que había una pequeña cabañita muy pobre, casi destruida, que se veía con una pequeña luz ahí. Y se dieron cuenta que había una persona adentro. Y cuando ellos estaban en el silencio de la noche, se empezó a oír adentro de la cabaña un hombre que empezó a orar. Y oraba en voz alta, tan fuerte que lo alcanzaron a escuchar. Y oyeron en su oración que él decía, Señor, te doy gracias porque tú siempre estás conmigo, porque tengo todo lo que necesito para ser feliz, porque en ti no me falta nada, porque me has hecho tan dichoso. ¿Qué te puedo yo pedir si en ti lo tengo todo? Gracias, Señor. Y cuando oyeron esa oración, dijo el general, este es el hombre. Y dice que se fue corriendo a la cabaña, abrió la puerta de un golpe y dijo, le voy a quitar la camisa. Y cuando lo miró, estaba arrodillado con las manos levantadas y no tenía camisa. Era tan pobre que ni camisa le quedó. Este cuento nos enseña Que la felicidad no depende de lo que está fuera de nosotros, sino es algo adentro. ¿De dónde saca el creyente verdadero? ¿Cómo puede uno cumplir un mandato como este cuando la vida es tan difícil? Bueno, afortunadamente en la Biblia tenemos cuando menos dos poderosísimas razones por las cuales siempre podemos estar gozosos. Número uno, afortunadamente se nos dice a los creyentes que debemos gozarnos en el Señor. Todo cambia en esta vida. Todo cambia en esta vida. Las personas que ahorita te quieren pueden cambiar. La belleza que ahora tienes va a cambiar. El dinero que ahora tienes un día puede cambiar. Todo cambia, pero solo hay dos cosas que nunca cambian: el Señor y su palabra. Jesucristo dijo, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo, siempre el mismo. Y segundo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. Por eso en la Biblia se nos manda en pasajes como en Filipenses, capítulo 4, ustedes lo pueden ver ahí quizás en la pantalla, que dice, alégrense siempre en el Señor. ¿Por qué los cristianos pueden estar siempre alegres? Porque el Señor los ha perdonado y está con ellos. Mi padre me dejará, mi madre se irá algún día, pero el Señor siempre estará ahí. El Señor nunca me dejará. Y segundo, sus promesas, su palabra nunca cambia. Jesús le dijo a los discípulos en una ocasión que llegaron bien contentos por algo que habían hecho. Y Jesús les dice, está bien que se alegren de eso, pero dice Jesús en Lucas 10:20, alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. De eso sí alégrense. No se alegren de lo que ustedes pueden hacer solamente, porque un día cuando pierdan las fuerzas, ¿qué van a hacer? ¿Se les acabó el gozo? El día que les quiten el privilegio de hacer eso, el día que los corran del trabajo, el día que ya no sean ujieres o servidores. La alegría del cristiano no es en lo que él puede hacer, sino en lo que Dios hace y hará por él. Así que siempre podemos. Ahora, estas actitudes de las que Pablo está hablando no solo deben de estar presentes en el cristiano antes de venir a la reunión, deben ser siempre, siempre, sin cesar y en todo, en toda situación. Pero obviamente, al venir a las reuniones, debemos venir revestidos de la mejor actitud. ¿Cómo veniste a la reunión hoy? Si fueran con tus hijos o con tu cónyuge, y les preguntaran, o con tus padres si eres soltero, o tus hermanos, o con tus compañeros de trabajo, es decir, con la gente que de veras pasa tiempo contigo, en las buenas y en las malas te conoce. Si fueran con ellos, no contigo, y les preguntaran, ¿cuál es la actitud que predomina en la vida de esa persona, que refleja su vida? ¿Cuál es la actitud? ¿Tú qué crees que ellos dirían? ¿Qué dirían? No me haga eso, pastor. El gozo, la dependencia de Dios que se demuestra a través de nuestras oraciones constantes, platicar constantemente con Dios, eso es orar sin cesar. Y nuestra gratitud, ¿podrían ser la respuesta de estas personas que te conocen? Decir, no, no, yo cuando veo a Omar, este chavo siempre está contento, no matter what, siempre está gozoso. O Carlos, no, él es una persona agradecida. Pase lo que pase, siempre dando gracias. No, no, y Luis, no, es, ni me preguntes. ¿Qué actitud? Esa actitud constante debe ser tu estilo de vida y sobre todo, cuando te congregas, estás revestido de ella. La mejor actitud para venir a la reunión. Cuando vengas a la reunión, decide venir con gozo. Que nadie te lo quite. Si tu esposo o tu esposa, tus hijos, el agua caliente, el boiler o el desayuno, tienen el poder de arruinar tu gozo antes de la reunión, pues qué débil eres. Toma la decisión, yo voy a vivir con gozo, dependiendo del Señor, siempre agradecido y mucho más cuando voy a las reuniones. ¿Cuántas veces me pasó, primero cuando era soltero, que iba yendo a la iglesia y nos aventábamos un round en la casa? Ya después íbamos todos desmoralizados a la reunión, o ya mejor ni queríamos ir. O luego ya casados. Yo sé que eso a ustedes nunca les pasa. Pero bueno, para que vean. Así que necesitamos luchar contra corriente y revestirnos de la mejor actitud. Esa es la primera manera en que nos preparamos para las reuniones. Segunda manera, versículos 19 al 22. Con expectación. Expectación. Expectación. ¿De qué? De oír a Dios. Versículo 19. Dejen de extinguir al espíritu. Esta es mi propia traducción del texto griego al español. Dejen de despreciar las profecías. Antes bien, sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Absténganse de toda apariencia de maldad. ¿Por qué traduje así el texto al español? Porque la estructura gramatical del texto griego, eso dice. Está diciendo, dejen de hacer algo que está sucediendo. Interrumpan una acción que están haciendo. Es un tipo de imperativos que quiere decir, dejen de hacer algo que está sucediendo ahorita. Por las palabras que Pablo usa en este pasaje, extinguir o apagar, como se lee en otras versiones de la Biblia, implica la idea de un fuego. Y esa figura en el Nuevo Testamento nos está dando a entender cuando menos un par de cosas. Pablo quería que ellos dejaran de suprimir tanto las revelaciones que el Espíritu Santo daba en las congregaciones, como la manifestación de las emociones. Lo voy a volver a decir. En las reuniones ellos se congregan. ¿Por qué este tema, este estudio tiene que ver con las congregaciones? ¿Cómo lo sabemos? Porque por las órdenes que Pablo está dando implica que los cristianos estaban congregados. Se reunieron ellos. Y cuando se reunían, alguien quería compartir un testimonio. Quiero compartir un testimonio. Y probablemente los líderes de la iglesia, por los abusos que se dieron en la iglesia, decían, no, no, no. Alguien que quería decir otra cosa, decían, no. Estos creyentes que estaban en Tesalónica, oscilaron al lado extremo del péndulo de lo que sucedía en otras reuniones cristianas. Por ejemplo, en Corinto, ahí había un exceso de manifestación de los dones del Espíritu Santo al punto que pasaban por encima del orden, pues los tesalonicenses se fueron al extremo opuesto. Ahí no había, todo estaba extra controlado, todo estaba bien cronometrado programáticamente y no se permitía flexibilidad. Y Pablo les dice, eso deben dejar de hacerlo. Deben dejar de hacerlo. Observemos el texto otra vez con detalle. Dice, dejen de extinguir al espíritu. Dejen de despreciar las profecías. Ah, caramba, ¿qué es eso? ¿Todavía hay eso? Algunos se preguntarán. No se trata de atribuir o aceptar ciegamente todo lo que se dice en nombre del Espíritu Santo, como sucede en algunas iglesias. Pues ella dice que el Espíritu Santo le dijo eso y ya va y lo suelta. O él dice que tiene una revelación y va y la dice. Y entonces se le atribuye a Dios y al Espíritu Santo todo lo que sucede en la reunión y termina siendo un vil relajo eso, un desorden. No está diciendo Pablo eso. Pero de todos modos, si él está diciendo que aunque no debemos caer en el desorden, no debemos ser tan rígidos que limitamos la actividad de Dios en las reuniones. Miren, la solución en las reuniones cristianas, cuando el Espíritu Santo empieza a mover el espíritu de los creyentes para edificarse unos a otros, no está en prohibir las participaciones, sino en ponerlas a prueba. Eso es lo que dice el texto. Dice, antes bien, sometan todo a prueba. El problema es que en algunas reuniones cristianas, cuando los pastores, líderes o las personas que ahí participan empiezan a hablar en lenguas y a decir que el Espíritu Santo les ha dado una palabra, tal parece que nadie tiene el derecho de cuestionar lo que ahí se dice. Porque dice, no, es que si lo está diciendo Dios, ¿cómo lo vas a cuestionar? Pero eso no es lo que dice Pablo aquí. Pablo está diciendo que Dios no se siente en ningún modo ofendido cuando alguien dice hablar o por el Espíritu Santo, y entonces esta persona puede ser puesta a prueba lo que dice, a ver si cierto es de Dios. No hay ningún agravio contra Dios. Al contrario, es un deber, es un imperativo, también es una orden. Pongan a prueba. Pongan a prueba todo. Y si encuentran algo bueno, algo provechoso, reténganlo. Así que prohibir la participación de otros en las reuniones de la iglesia no es la solución, sino es ejercer el discernimiento. Es ejercer el discernimiento. Dicen que una vez el famoso general Napoleón, que llegó a ser emperador de Europa, salió a pasar revista a sus tropas. Y iba en su caballo y estaban todos formadas las filas de los soldados. Y dicen que llegó a un regimiento donde estaban los soldados rasos por su atuendo. Se distinguían que eran soldados rasos. Cuando el caballo de Napoleón empezó a reparar y lo quería tumbar. Entonces un soldado salió de las filas y agarró el freno del caballo y lo sujetó y lo hizo calmarse. Y cuando el emperador vio que estaba bajo control la situación, le dijo al soldado: muchas gracias, capitán, muchas gracias. Y cuando el soldado, que era raso, oyó esas palabras del emperador, dijo: de nada, ¿de cuál regimiento, mi general? Y él dijo: de mi guardia personal. Así le dijo Napoleón. Esta historia no sabemos si es cierta, pero no termina ahí. Dicen que al día siguiente el soldado raso fue y se presentó a la guardia personal de Napoleón y dijo: vengo a asumir la capitanía. ¿Y con qué derecho? Dijo: con la que me dio mi general. Si el Señor, nuestro general, Jehová de los ejércitos, por su Espíritu Santo, pasa revista en la reunión y te habla, ¿escucharás su voz o dudarás? Miren, en las reuniones cristianas, no, Dios no siempre solo habla a través del predicador. A veces se levanta una persona y da un testimonio y Dios habla la vida de alguien por su Espíritu Santo. A veces en una canción, las palabras de una canción que otro creyente compuso mientras alguien la entona, hablan a la vida de alguien en una necesidad. Hay otras veces que el Espíritu de Dios pone en el corazón de algunos creyentes el deseo de ir y darle una palabra de aliento a otra persona. Y las personas se sienten raras como no las enseñaron o no les dan la confianza de ir con alguien y decirle: mire, Dios pone en mi corazón decirle esto. Ahora, ¿cómo puedes tú poner a prueba algo para saber si es de Dios o no es de Dios? Porque puede venir cualquier gente y decirte algo, como una vez alguien vino con un pastor y le dijo: fíjese, pastor, que vino fulano de tal a decirme que Dios le había dado una palabra y esta es la palabra que le dio para mí. Según él, dice él que Dios le dijo que yo debía vender todas mis cosas e irme a África de misionero. ¿Usted qué opina? Y el pastor le dijo: bueno, pues no sé qué decirle, pero si decide hacerlo, usted, le dijo, asegúrese de llevarse al hermanito fulano para que si Dios le dice que se regrese, pues le entere, si no, ¿cómo se va a dar cuenta, verdad? Mire, hay veces que hay gente que dice cosas locas en el nombre del Señor. Y hay otra vez que el Espíritu Santo genuinamente pone en el corazón de alguien decir algo, ¿y cómo voy a saber yo si es de Dios o de alguien más? Bueno, para los que toman nota, voy a dar rápidamente algunos principios, cómo discernir si lo que Dios está diciendo en una reunión a través de alguien es de veras del Espíritu Santo o no. En primer lugar, cuando el Espíritu Santo nos habla, siempre, siempre, siempre lo hace en consonancia con las Sagradas Escrituras y con el carácter y la naturaleza de Dios. El Espíritu Santo no va a decir algo que contradice la Biblia, jamás. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, Pablo da un ejemplo de eso, escúchenlo. Los corintios se juntaban en las reuniones y empezaban a tener manifestaciones proféticas, supuestamente. Y algunos, en sus revelaciones proféticas, mensajes proféticos que daban a la iglesia o que le daban a alguien, decían herejías. Pablo dice en 1 Corintios 12, 3, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Así que alguien se levantaba y decía: no, Jesús está loco, y empezaba a decir cosas malas del Señor Jesús. Imagínense, ¿sería el Espíritu Santo? Pero no faltaba un babas que decía, la unción está bien fuerte, mira, trae la unción. ¿Qué unción? Trae un demonio. ¿Quién maldice a Jesús? ¿Se dan cuenta? Debemos usar discernimiento. Si lo que la persona me dice contradice algo de la Biblia, ni pierdas tu tiempo, deséchalo. Claro, obviamente para eso tienes que conocer la Biblia, aunque sea en términos generales, ¿verdad? O preguntarle a alguien que la sepa en lo que aprendes. En consonancia con las Escrituras y con el carácter y naturaleza de Dios. Número dos, cuando el Espíritu Santo habla, lo hace sin arrebatarle el control de su personalidad al individuo. Es decir, no es cierto que la persona que está hablando por el Espíritu Santo se tiene que caer y revolcar y que pierde el control de su persona. No lo digo yo, lo dice la Escritura. En Primera de Corintios también, en el capítulo 14, versículos 32, dice la Escritura, para los que toman nota, el don de profecía está bajo el control de los profetas, dice ahí. No es que los profetas están fuera de control. Dice, el don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. No es cierto que tiene que hacerse un escándalo para hablar por el Espíritu. No es cierto bíblicamente. Si alguien es movido por Dios para decirle una palabra a alguien, no tiene que hacer lo que eras. Puede hacerlo en voz baja, sin gritar y sin perder el control. Tercer principio para filtrar esas cosas. Cuando el Espíritu Santo habla, habla para edificar, no para destruir. Primera de Corintios 14, versículo 26, dice la Escritura ahí mismo, leo para los que me siguen. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas con interpretación o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Cuando, ahí les va, de una vez les digo, cuando alguien venga y le diga, por el Espíritu Santo le dijo que le debe dar dinero, mándelo al cuerno, dije yo, así díganle. El pastor dijo, no, que el Espíritu Santo no necesita tu dinero. Cuando la gente diga que usted necesita, que Dios le dijo que usted le tiene que dar dinero, no. Dijo Pedro claramente en Hechos 8, tu dinero perezca contigo porque crees que el don de Dios se puede comprar con dinero. Tercer principio para discernir los mensajes proféticos. A veces, cuando el Espíritu Santo habla por medio de alguien, el Espíritu Santo puede revelar algo privado que nadie sabe, solo el individuo que lo recibe. Ahí en Primera de Corintios, versículos 14, capítulo 14, versículos 24 y 25, dice Pablo, pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. A veces ha pasado. A mí me ha pasado. En una ocasión estaba yo en una reunión, yo no era el pastor de la iglesia, en ese tiempo yo era miembro de la iglesia, un pastor invitado estaba predicando y dijo, aquí el Señor va a poner unas palabras de aliento en algunos de ustedes para que se las digan a alguien más. Y algunos incluso van a dudar que es Dios el que les está hablando. Pero no duden, obedezcan, vayan y dígansela. Y yo empecé a sentir una carga de decirle algo a alguien, pero yo era de esas personas que nunca había sido enseñado y al contrario, había sido enseñado que eso no se debía hacer. Así que no me animé. Y entonces el pastor volvió a decir, hay algunos que se resisten a pesar de que la carga es muy fuerte, pero yo los invito a obedecer. Entonces, pues dije, bueno, me voy a arriesgar. Y fui y le dije a una persona, le dije, no sé por qué, pero siento decirte nada más esto, que Dios dice que Él quiere ser padre para ti. Él quiere ser tu padre. Es todo lo que yo sentía decirle en el Señor. Y cuando yo le dije, Él cayó al suelo, se desplomó y empezó a llorar y lloró como una hora, lloró. Yo no sabía nada de su historia, nada. Y bueno, es una larga historia. Solamente quiero decir que hay veces que el Señor pone en nosotros el deseo de decir una palabra a alguien, pero nosotros tenemos miedo de obedecer. Miedo de obedecer. Y Dios es capaz de revelar cosas. Bueno, resultó que este joven había crecido huérfano, abandonado por su padre. Y había sido adoptado por otra persona, pero él guardaba un gran rencor contra su padre. Y para él, esa sencilla frase que yo le dije, Dios quiere ser padre para ti, lo significó todo. En otra ocasión estaba yo aquí en Tracy y estaba platicando con un joven y le dije, no sé por qué tengo esta carga para decirte esto, le dije. Si acierto, no soy yo, es Dios, y si me equivoco, soy totalmente yo, le dije. Y le dije, ¿para ti significa esto algo? Y me dijo, ¿ustedes los cristianos siempre hacen esas cosas o están locos? ¿Por qué inventan? Le dije, lo siento, me equivoqué. Puedes que te equivoques, puedes equivocarte. Por eso debes ser muy cuidadoso cuando lo dices. Con mucha humildad decir, quisiera decirte esto, pero si me equivoco, no me hagas caso. Pero eso no debe ser una limitación para que el Espíritu Santo edifique a los creyentes en las reuniones. Por último, voy a decir que cuando el Espíritu Santo habla, no siempre, pero muchas veces cuando el Espíritu Santo habla a través de alguien a otra persona, lo que le dice el Espíritu Santo va a tener un impacto emocional en la vida de la persona. Aquí mismo en el pasaje 1 Corintios 14, 25 dice, los secretos de su corazón quedarán al descubierto, así que se postrará ante Dios y lo adorará. Cuando el Espíritu Santo habla de una manera profética a la vida de alguien, a veces esa palabra tiene un impacto emocional en la vida de la persona. A veces la emoción que despierta es enojo. ¡Ah! Yo era de esos. Yo las primeras veces que fui a la iglesia, cuando el pastor estaba diciendo ciertas cosas, volteaba con mi mamá y decía, ¡chismosa! ¡Chismosa! Ya vino a contarle. ¿Cuál vino a contarle? Era Dios por su palabra hablando directamente a mi vida. Y me enojaba yo, me enojaba. Otras veces la emoción, el impacto emocional es quebranto, es tristeza, es emoción, llanto, es alegría. Sí, cuando el Espíritu Santo habla genuinamente, a veces hay un impacto emocional. No tenemos que perder el control, pero no está malo experimentarlo eso. Así que espero que estas palabras que Dios nos está dando hoy te animen, que cuando vengas a las reuniones vengas con la expectación de que Dios te va a hablar. Si tú vienes a la reunión y no esperas que Dios te va a hablar, entonces ¿a qué viniste? Y no siempre va a ser a través del sermón, aunque muchas veces, como vamos a ver en el último punto, sí. Cuando vengas a la reunión, ven con expectación. Ven con expectación de que Dios, a través de alguien o de algo que suceda en esa reunión, Dios te va a hablar a ti. No vengas a ciegas, ven esperando ver la luz. Tercera forma de prepararnos, ya dije, la primera preparación para asistir a las reuniones en las que celebramos al Señor es viniendo con la mejor actitud, la segunda es con la expectación de escucharlo, y la tercera es viniendo con la disponibilidad de orar o de interceder, para los que toman nota, con tu intercesión. Cuando nosotros empezamos a venir a la iglesia por primera vez, para los que se acuerdan, algunos hace poquito y algunos hace mucho, cuando empezamos a ir a las reuniones de la iglesia las primeras veces, íbamos con la esperanza de que alguien orara por nosotros, que alguien orara por mi milagro, que alguien nos orara. Pero debe ir pasando el tiempo y la madurez que cuando nosotros vayamos a la reunión debemos ir pasar de este estado de yo soy el centro a yo soy un canal, yo soy un instrumento de bendición y no solo voy para que oren por mí, sino para orar también por otros. Fíjense las palabras de Pablo, versículos 23 al 25. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin culpa en la venida de nuestro Señor Jesucristo, se ha guardado. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Hermanos, oren por nosotros. En los primeros dos versículos, 23 y 24, lo que Pablo está haciendo es realmente orando por ellos. Él está hablando por Dios y está invocando a Dios para que los bendiga en dos aspectos muy específicos. Observaron el 23, y el mismo Dios de paz, número uno, los santifique por completo. ¿Por qué estaba pidiendo Pablo en las oraciones de los creyentes tesalonicenses? Por su santificación. Para los que no saben qué es la santificación, es que los que creen en Cristo se aparten del pecado para poder servir a Dios como instrumentos limpios. Un cirujano, antes de tomar el bisturí, se asegura que el bisturí ha sido debidamente esterilizado. El cirujano profesional, antes de usar sus instrumentos, se asegura que estén limpios. Dios quiere usar instrumentos santificados, limpios, apartados del mal. Algunos de ustedes están orando para que Dios los use, pero no se quieren santificar. Por eso necesitamos orar por la santificación. Pablo no oraba como nosotros muchas veces oramos. Cuando oramos por las personas, Pablo no oró por trabajo, ni por salud, ni por las demás cosas que nosotros nos la pasamos pidiendo. Que no está mal. Está bien, no malinterprete. No estoy diciendo que está mal orar por eso. Él oró por santificación y para que el Señor Jesucristo los guardara sin culpa hasta el día de su venida. Hasta el día de su venida. Por santificación y para que fueran guardados sin culpa. ¿Saben que una de las cosas que más paralizan a los creyentes es la culpa? Señor, ayúdales a experimentar tu perdón de verdad, que ejerciten la confesión, se limpien de pecado, puedan servir. Pablo oraba por que hubiera santificación y que fueran guardados. Dicen algunos que a los creyentes se le llaman ovejas porque se la pasan diciendo me, que vienen a las reuniones y dicen: pastor, bendígame, pastor, ayúdenme, hermanos, órenme. Ya hay que pasar del me a por otros. Fíjense cómo Pablo les pide en el versículo 25: hermanos, oren por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Toda la carta él la escribió en plural. Y en el primer versículo, en los primeros versículos de la carta dijo: Pablo, Silvano y Timoteo, los misioneros. Y ahora termina la carta diciendo: oren por nosotros. Yo acabo de orar por ustedes, ustedes oren por nosotros. Por eso oramos en nuestras reuniones. Así que no solamente nos preparamos para venir a las reuniones con nuestra mejor actitud, con expectación de que Dios nos va a hablar y con la disposición para orar unos por otros. Por cierto, muchas veces alguien tiene una necesidad y dice: hermano, ore por mí. ¿Y qué decimos? ¿Alguien ha dicho no alguna vez? No, siempre decimos sí. Ahí les encargo que oren por mí, por esta necesidad. Todos dicen que sí, y a la hora de la hora, pocos oran, si no es que nadie. Para yo no correr ese riesgo, yo procuro orar por lo que las personas me dicen, pero para no correr ningún riesgo, casi siempre cuando alguien me dice: oye, ¿puede orar por esto? Yo le digo: claro que sí, y vamos a orar ahora mismo. Y ahí mismo oro por ella. Y ya después oro en privado. Así que oren los unos por los otros. Y la cuarta y última forma en que nos preparamos para venir a las reuniones es prestando atención a la exposición de las Escrituras. Finalmente, Pablo, antes de despedirse de los tesalonicenses, escribe en los últimos versículos de la carta, del 26 al 28, dice: saluden a todos los hermanos con beso santo. Con beso santo. Y él estimula la fraternidad afectiva entre los creyentes. No tendríamos que decirles salúdense unos a otros si ya los viéramos bien saludadores y bien abrazadores, pero los estamos motivando a que se procuren con cariño. Como dijimos al principio, hay personas que vienen a las reuniones y nadie, no tienen alguien que les muestre cariño. Alguien que les dé un beso sin malas intenciones, alguien que les dé un abrazo sin malas intenciones. La iglesia es su único momento de toda la semana donde pueden recibir cariño. Y ni ahí lo reciben, pero esto no va a ser así aquí. Porque ustedes se van a cuidar los unos a otros y mostrarse cariño e interés. Pero luego Pablo va a dar una orden muy solemne en el versículo 27. Dice: les ordeno solemnemente por el Señor que sea leída pública y completamente esta carta a todos los hermanos. Así la traduje yo. Ahora, ¿por qué la traduje así? Porque la palabra que Pablo usó en esta orden es el uso de un vocablo que comunicaba el más solemne de todos los encargos. Literalmente se podría traducir así: los pongo bajo juramento. O en palabras contemporáneas, la gente dice: júrame que ¿Han oído esos cuentos de que alguien se está muriendo? Ay, júrame que, pero prométemelo. Sí, papá, sí, sí. No, no, no, dilo, prometo. Esa carga de fuerza tiene esta palabra. Literalmente se debería traducir los conjuro, pero se malentiende en español. La gente dice, ah, un conjuro. No, no está diciendo un conjuro mágico. Está diciéndoles, literalmente le está diciendo, los comprometo delante del Señor. Los comprometo delante del Señor, ¿a qué? Los comprometo delante del Señor que lean toda la carta a todos. Esta carta quiero que se la lean a todos. No nada más a los flojos, a los haraganes. No nada más a los líderes. Quiero que todos los que vayan a la iglesia, todos escuchen lo que escribí aquí. ¿Por qué pide eso? Porque él sabía que las palabras que él escribía se las enseñó el Señor Jesucristo. Por eso los cristianos cuando venimos a las reuniones debemos de venir listos para prestar atención a la exposición de las Escrituras. ¿Qué les he enseñado yo? Las Escrituras. Cualquiera que se jacte de ser un buen maestro, que predique las Escrituras. Y cualquiera que se jacte de ser un buen cristiano, que las escuche con atención. Yo era de esos que cuando empecé en mi vida cristiana, fácilmente me distraía a la hora de la enseñanza. Y no conforme con distraerme, distraía a otros. El mejor chiste de la historia se me recordaba a medio sermón. Y ya se lo quería contar al otro. ¿Cuántas veces nosotros nos distraemos a la hora de la enseñanza y distraemos a otros? ¿Y usted pone atención cuando se exponen las Escrituras? Muchas veces los creyentes no se preparan para poner atención cuando vienen a la reunión. Se distraen a otros cuando alguien predica. ¿Cómo podemos prepararnos para prestar atención en el sermón? Tomando notas. Yo hay veces que voy a la reunión en inglés y tomo notas. Aunque no piense guardarlas, tomo notas porque solo por el hecho de tomar notas me forzo a mí mismo a prestar atención. Trato de descifrar el bosquejo del predicador. ¿Saben lo que es un bosquejo? Algunos no saben. Es un esqueleto escrito. Así como yo estoy diciendo explícitamente, voy a decir cuatro cosas, uno, dos, tres, cuatro, de estas voy a decir, así uno, a ver, ya dijo esta, ya se brincó la tercera, se equivocó. ¿Qué? Y uno está interactuando en su mente con lo que dice el expositor de las Escrituras y uno no se distrae y uno capta el mensaje. ¿Cuál es el punto de toda esta enseñanza? Dirá uno. Y así cuando uno oye eso, dice, él habló de eso. Preste atención, tome notas, siga o descifre el bosquejo, haga preguntas en su mente relacionadas con el tema. Hoy va a hablar de cómo prepararnos para las reuniones. Entonces va a decir, a ver cuántas cosas dice. Usted va adelantándose con preguntas, va como expectante, hay profecías todavía, a ver, quiero que explique qué significa eso. Y entonces usted con esas preguntas mentales va siguiendo la enseñanza, captando cuál es el punto central de lo que se está diciendo. Bueno, he terminado. Hoy hemos aprendido de la importancia de prepararnos adecuadamente para encontrarnos con Dios en las reuniones. Quiero terminar con este ejemplo. Aunque no todos practican el fútbol soccer, todos ustedes lo conocen. Piensen en un delantero. Messi, Chicharito, Ronaldinho, un ojo Cristiano Ronaldo, el que quieran, el favorito. Yo puede ser, si quieren. Piensen en él. Piensen cómo llegan estos jugadores a la cancha. Debidamente preparados. Descansan la noche anterior. Se levantan, se ponen el atuendo adecuado para la ocasión. Y antes de salir a la cancha, van con el entrenador, escuchan las instrucciones que les tiene que decir, las toman en cuenta, y luego entran a la cancha, ¿con qué actitud? ¿De perder? ¿De perder? Obviamente no, con la mejor actitud. Entran a la cancha con la actitud de la expectativa de que les van a hacer el pase al gol. Ellos dicen, alguien me va a hacer el pase al gol. Alguien me va a hacer hoy más exitoso, un triunfador. Y entran a la cancha y están expectantes del momento en que les van a hacer el pase. Se colocan en una posición adecuada para recibir la bola, para chutarla, para pegarle la patada. Escuchan las indicaciones que en el lapso el capitán del equipo o el mismo entrenador a un lado de la cancha les esté diciendo, están expectantes y están escuchando, y luego ellos comparten las otras instrucciones que el entrenador les da con los demás compañeros. Esa es la misma actitud que el cristiano debe de tener. Para que así como el delantero nomás llega y mete el golazo, cuando yo era chico y jugaba fútbol, y había un apodo que le decían al jugador así, le decían, ese es el cazagoles. Siempre están las caiditas, ahí nomás para echar el gol, no se vale, todo el equipo trabajando y él nomás echa el gol, porque él tiene esa actitud expectante. ¿Y tú qué actitud traes cuando vienes a la reunión? ¿De autogol? Cuando tú te vayas de aquí, Dios te ha hablado. Y cuando vuelvas, vienes expectante de que Dios te vuelva a hablar. Oremos. Señor, gracias porque estás en medio de nosotros. Eres un Dios vivo y verdadero. Señor, los secretos de nuestros corazones quedan al descubierto cuando somos expuestos a tu palabra y a tu espíritu. Por eso nos postramos ante ti y te adoramos. Y exclamamos, realmente Dios está entre nosotros. Señor, oro para que esta iglesia sea una iglesia llena del Espíritu Santo, ferviente, sensible, responsiva a la voz de Dios. Bendícenos con los dones que tú consideres que nos hagan falta. Y sobre todas las cosas te damos gracias por el maravilloso regalo que es la Biblia y el Espíritu Santo que nos guía a entenderla. Es mi oración, Padre bendito, que este día bendigas a cada persona que escucha este mensaje, que le llenes de tu gran bendición, que le favorezcas, Señor, con tu gracia esta semana. Y si alguno entre nosotros aquí todavía no te conoce, pido por esa persona, por su salvación. Si usted está aquí entre nosotros y Dios le está hablando y le está diciendo, usted muy pecador, muy pecadora, no es tan buena gente como usted se considera, pero Dios le perdona. Dios tiene cariño por usted. Por eso envió a Cristo a la cruz, a morir en lugar de usted. Y si usted tan solo reconoce que Cristo es el único Salvador, se arrepiente de todos sus pecados, y decide dejar a un lado su religión, su confianza en sus buenas obras, para confiar solamente en Jesucristo, Dios está dispuesto a perdonarle todos sus pecados, a hacer borrón y cuenta nueva y empezar con usted una nueva vida. Le va a regalar su Espíritu Santo para que viva dentro de usted, y usted va a pasar de muerte a vida. Y Cristo va a ser su Señor, su director, el que le va a acompañar todos los días de su vida hasta el fin, y cuando muera le va a llevar al cielo con él. Si usted es esa persona y ya está cansada de vivir según su propio esquema mental o religioso y quiere seguir a Cristo, entonces yo quiero orar por usted y acompañarle en una oración de entrega al Señor Jesús. Señor, oro por los oyentes, para que se cumpla tu propósito a tu tiempo. Tú eres bendito por los siglos. Amén. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. conmigo, quiero estar contigo.